A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un saludo cordial en este día martes 16 de abril de 2013, fecha especial para la radio comunitaria del departamento de Cundinamarca, ya que celebramos hoy el primer aniversario de este proyecto radial Recorriendo Cundinamarca, primer magazine informativo desarrollado por la red Reco y con la participación de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. ¿Y cuál es su opinión de este primer año del proyecto Recorriendo Cundinamarca? Hola, Jenny Patricia. Muy buenos días. Muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, para nuestros colegas. Estamos de verdad muy contentos en este día, porque al cumplir este primer año de actividades, viene a nuestra mente el momento del comienzo. Cuando esto era apenas una iniciativa, cuando queríamos saber qué pasaba al integrarnos, al encontrar esa retroalimentación con nuestros colegas y por supuesto con la invitación a los funcionarios del departamento y a nuestros queridos alcaldes en los 116 municipios, ya que gracias a ellos, todos los días, mientras el sol levanta en el oriente, mientras huele a tinto en los hogares de Cundinamarca, mientras los estudiantes emprenden su camino y mientras en el surco crece el alimento generoso para los colombianos, nosotros estamos entregándoles las noticias más destacadas, los hechos más significativos a lo largo y ancho de esta bellísima geografía del departamento de Cundinamarca. Y cumplimos con la muy grata misión de la radio participativa, de la radio al servicio de la comunidad, el verdadero pilar de la radio comunitaria. Por eso, estamos muy contentos, de verdad muy satisfechos de cumplir este primer año. Y esperamos que sean muchos, pero muchos años más, al servicio de Cundinamarca, al servicio de nuestra gente, al servicio de nuestros queridos oyentes. Alegrémonos entonces en este primer año de Recorriendo Cundinamarca. Víctor Manuel y queridos oyentes, para mí ha sido muy grato compartir con todos los oyentes en el departamento de Cundinamarca. Ha sido una gran experiencia de trabajo comunitario el poder llegar día tras día con toda la información de los 116 municipios del departamento y hacer parte de este grupo de personas que estamos convencidas de apoyar el desarrollo de nuestro terruño, informando sobre los proyectos, necesidades, oportunidades que se desarrollan en el mismo. Así que muy felices, muy contentos de poder compartir este año al aire con el espacio informativo por las emisoras de nuestro departamento de Cundinamarca. A continuación, en esta emisión especial del primer cumpleaños de Recorriendo Cundinamarca, le damos la palabra a nuestro director general Darío Alfredo Sabogal Martínez, quien nos cuenta su experiencia durante este año al frente del magazine informativo de las radios comunitarias. Buenos días. Muchas gracias, Patricia. Muy buenos días a todos los cundinamarqueses, a toda esa audiencia que se halla en este momento pendiente de su informativo Recorriendo Cundinamarca en los 116 municipios de nuestro departamento y a quienes nos sintonizan en Colombia o en el mundo a través de la diversidad del servicio de Internet. La pregunta que me ha hecho Patricia, pues es supremamente importante porque este privilegio de estar dirigiendo este informativo, ante todo es un reto personal, pero es el sueño que todos los radialistas comunitarios de Cundinamarca y creo que del país tenemos de trabajar unidos. Y lo hemos podido demostrar. Hemos podido decirle a Colombia e incluso a los países iberoamericanos que hay una apuesta aquí en Cundinamarca, que hay un grupo de emisoras comunitarias que nos hemos propuesto trabajar por unos mismos ideales de mantener debidamente informadas a nuestras propias comunidades. comunidades y que somos nosotros las radios comunitarias de cada uno de los municipios, del Peñón, de Ubalá, de Guayabal, de Síquima, de Vergara, de Tocaima, de Sopó, de Chocontá, Pacho y demás, quienes hacemos los informes y quienes nutrimos los 60 minutos mejor informados de cada día. Gracias a nuestro director general por su apoyo para la realización de este proyecto en el departamento de Cundinamarca. Damos paso ahora a las emisoras comunitarias que hoy nos presentan informes especiales desde las diferentes regiones del departamento con ocasión de nuestro primer cumpleaños. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Sin número de personajes, de hechos, de actividades, de invitados, han desfilado por los micrófonos de Recorriendo Cundinamarca al cumplir un año en Angelus Estéreo. Y hoy estamos de fiesta. Les saludamos desde Angelus Estéreo 107.4 en Sesquilé, a Patricia, a Víctor Manuel, a Darío en la dirección, a cada uno de los compañeros y oyentes que día a día nos han sintonizado durante el último año en Recorriendo Cundinamarca. Y desde acá de los 107.4 FM, pues hemos sido eco de diferentes voces, de la comunidad, de líderes, de artistas, donde se van a conocer importantes hechos, inquietudes y análisis de algunas circunstancias sucedidas. Entonces por eso contamos y esperamos a que todo el pueblo sesquileño nos colabore, porque verdad que es una bonita manera de incluir a estos niños que son muy especiales. Tenemos que trabajar los modelos agrícolas con un modelo que se llama Buenas Prácticas Agrícolas. Llevamos inscritos más de 55 proyectos de orden departamental y nacional. A conocer la mina de sal de Nemocón con más de 500 años de historia bajo tierra. Quiero decirle que es uno de los departamentos líderes. Hemos encontrado grandes avances en el departamento en materia tecnológico. Tal es que cada municipio, como dice la ley, tenga sus propios bomberos. La obligación es del Estado. Lo más maravilloso y lo que más me emociona a mí es poder traer folclor de arriba, traerlo aquí al centro del país y podernos juntar y decir que Colombia es uno. Lo que detecte su problemática es el consumo de estupefacientes por parte de un renglón de una población de jóvenes. Nos ha aumentado la población desplazada. Esa situación nos conlleva a que en los planes de desarrollo se le ponga atención a esta temática. Son estudios donde van a recibir el título profesional o título de licenciado. En la universidad está proponiendo dos modalidades. El director nacional de Coldeportes, doctor Botero, vino, nos acompañó. Hay muchas expectativas y hay muchas cosas buenas en cuanto a escenarios deportivos. Coldeportes quiere apersonarse de lo que es unos clubes náuticos que hay aquí cerquita, ¿no? La seguridad en el departamento está muy bien, no hay estructura guerrillera en el departamento, sin embargo estamos activados en todas las acciones por parte de la 13ª Brigada en todo el departamento, vigilando todos los corredores de movilidad. Desafortunadamente la conciencia de nosotros los seres humanos está un tanto marcada es con el arrojar la basura donde caiga. Están arrojando basura indiscriminadamente. De alguna manera reclamemos por un buen servicio como usuarios y la idea no como hacerle un pequeño jalón de orejas y que se den cuenta que nosotros como usuarios merecemos respeto, merecemos buen servicio. Y era a pie, entonces siempre lo que es Huasca, Sesquilé, Guatavita significa en mi infancia, dentro de muchos recuerdos que uno tiene. Allá vamos a pasear. Y muchos más han pasado por los micrófonos de Recorriendo Cundinamarca en Angelus Estéreo. A ustedes les agradezco por hacernos parte de este informativo, por luchar por la iniciativa que surgió como una idea sabatina y que ahora día a día informa a más de 25 municipios en el departamento sobre lo que sucede en nuestra región. Gracias a ustedes, Daniel Castillo Sánchez, un gusto haberles acompañado. Darío, Patricia, Víctor Manuel, oyentes y amigos, que el que nunca falla les bendiga grandemente. Continuamos hoy con este programa especial de aniversario de Recorriendo Cundinamarca. Programa en el cual han participado diputados, senadores, alcaldes, concejales, líderes y comunidad en general. Y aquí les tenemos algunas de estas voces

Esto fue todo por hoy desde Girardot. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Para Recorriendo Cundinamarca, desde Fomeque en el corazón de Colombia, les presentamos nuestro saludo y la información por cortesía del restaurante El Gourmet de Clemencia del vecino municipio de Choachí. 106.4 Chingaza Estéreo cumplió 15 años y aquí con bombos y platillos lo celebramos con todos nuestros oyentes. Y del Consejo Municipal de Fomeque recibimos en pleno la mención al mérito cultural que lleva el nombre del académico José Antonio León Rey. Muchas gracias. Chingaza Estéreo. Hoy 16 de abril, con mucha emoción, nos unimos al regocijo que nos embarga a todos los cundinamarqueses por el primer cumpleaños del magazine Recorriendo Cundinamarca, que a diario informa a través de las 25 estaciones de la red RECO, a los millares de oyentes en los 116 municipios, a los directivos, periodistas, locutores, anunciadores y empresarios, que disfruten esta primer velita y que sea un compromiso de todos, el esforzarnos y hacer nuestro aporte para que siga prendida por muchos años más. Hoy día de tu cumpleaños te venimos a cantar, con este alegre merengue todos vamos a bailar. Durante este año de Recorriendo Cundinamarca, hemos registrado logros importantes de Chingaza Estéreo, gracias a la alianza estratégica con la institución educativa Monseñor Agustín Gutiérrez y DEMAC. El primero fue el programa juvenil La Puerta, que logró que 40 chicos se estrenaran como reporteros y presentadores de su propio espacio, y las tardes de los lunes, miércoles y viernes cambiaron de color a nuestra radio. Sonó el reggaetón, el rock, el pop, el vallenato, y también sonaron las canciones de nuestros padres y abuelos en un novedoso top 6 llamado El Cuchómetro. Pero dejemos que el alcalde de los fomequeños, Amaury Escobar, nos explique sus alcances. Imagínese usted que los jóvenes tengan un espacio para poder expresar lo que están pensando, para que la comunidad sienta que los jóvenes tienen un pensamiento a veces diferente al de los adultos, para que los jóvenes se pongan y hagan una participación y cuestionen y piensen diferente. Por eso, dentro de todo ese programa, han venido aquí a entrevistarnos, han venido a ver qué es lo que nosotros hacemos y han entendido cómo funciona el Estado. Y otra gran realización, fruto de la alianza Chingaza Estéreo y DEMAC, es el programa La Alegría de Leer, que pretende fortalecer el plan lector, en el que 1,000 niños y jóvenes de la institución aprendan leyendo, o mejor, escuchando por nuestra radio grandes obras de la literatura universal, tal como lo explica la personera del IDEMAC, Manuela Rivera. Yo los invito a que escuchen este programa, ya que leer, aparte de ser un hobby y ser una manera muy fácil de aprender, también nos enseña cultura. Y si tenemos cultura en el ICFES, posiblemente nos va a ir muy bien, ya que este se basa en leer. Y pues los invito todos los domingos y los sábados a que escuchen el programa. Chingaza Estéreo es nuestra emisora, por eso debemos tener un gran sentido de pertenencia, escucharla, estar pendiente de lo que sucede, ya que en estas la mayoría del colegio también se apoya para dar a conocer sus proyectos. Fomeque también nos da lo nuevo que se va a proyectar y todo eso. Y así, amigos oyentes, hacemos patria. Así hacemos la verdadera radio participativa, que evoluciona y permite que las nuevas generaciones comiencen a construir un futuro promisorio para todos. Chingaza Estéreo. Aquí está, es suya, es mía, es la nuestra. Es la nueva Chingaza Estéreo 106.4 para el corazón de Colombia y en www.chingazafm.com para Colombia y el mundo. Por último, ponemos en las manos de Dios este trabajo que hacemos en equipo y convocamos a los directivos de cada una de las 25 radios para que fortalezcamos con ideas, propuestas viables y soluciones prácticas este gran proyecto de Recorriendo Cundinamarca. Sin duda alguna, es único a nivel de la radio comunitaria nacional y un ejemplo digno de repetir por las redes a lo largo y ancho del país. Estemos seguros que tenemos una tarea que cumplir y que más temprano que tarde llegará la tan anhelada recompensa. Sigamos celebrando nuestro primer cumpleaños y mañana sigamos recorriendo Cundinamarca. Les habló Raúl Villar Lara. Muy buenos días para todos. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original. Lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. En Chocontá, recorriendo Cundinamarca, lidera la sintonía en la mañana. Están escuchando HKG 45 101.3, amigos de Chocontá, mi emisora, tu emisora, nuestra emisora. Patricia, Víctor Manuel y a todos nuestros compañeros en la ciudad de Bogotá y en los municipios que hacemos parte de este hermoso noticiero, muy buenos días. Les decimos desde Chocontá, la ciudad satélite de Colombia, los ojos y oídos del mundo. Pues es muy grato comentarle a toda nuestra querida audiencia que en nuestra población uno de los noticieros más escuchados en la mañana es Recorriendo Cundinamarca. Importante resaltar que hemos tenido dentro de nuestros invitados a Recorriendo Cundinamarca al señor alcalde del municipio, doctor José Jaime Pinzón Riaño, la licenciada María Olinda Forero Triana, primera dama y gestora social de nuestro municipio, y las autoridades que hacen parte de la administración municipal. También ha estado con nosotros el señor cura párroco, el padre Luis Guillermo Muñoz Méndez, el saliente párroco, el padre Pedro Pablo Montaño, y la comunidad activa, que de 6:30 a 7:30 de la mañana en el dial 101.3 FM estéreo ha venido sintonizando Recorriendo Cundinamarca. Por eso nos es grato unirnos desde nuestro municipio de Chocontá a este nuevo año de labores en el que participamos con todas las noticias desde la zona Almeidas, en especial desde el municipio de Chocontá, con una amplia cobertura en Cundinamarca y en Boyacá, y también a través de internet www.amigosdechocontá.com. Un abrazo desde la hermosa población de Chocontá, ojos y oídos del mundo, ciudad satélite de Colombia. Les invitamos a continuar con Recorriendo Cundinamarca, la unión de las más importantes emisoras comunitarias del centro del país para conocer mucho más de nuestro departamento. Les informó William Fernando Valiente Garzón. Que tengan un resto de día muy feliz. Este es el informe desde Pacho Estéreo, con el patrocinio del Hogar Geriátrico San Martín de Loba en Zipaquirá. La radio comunitaria Pacho Estéreo participa desde el inicio de este proyecto radial y hoy nos alegra celebrar el primer año emitiendo diariamente el informativo Recorriendo Cundinamarca. Escuchemos las palabras de nuestro director general, el padre Marco Tulio García Sánchez. Patricia, muy buenos días y también un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en tantas partes de Cundinamarca en este programa Recorriendo Cundinamarca. Para mí es mucha alegría poder tener la facilidad de estos medios de comunicación y hacerle llegar a ustedes un abrazo, un saludo muy especial por este programa que tenemos todos los días y que nos ayuda a informarnos y a formarnos sobre lo que va pasando en nuestro municipio, en nuestro departamento de Cundinamarca. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos ustedes. El equipo de trabajo de Pacho Estéreo también se une en este aniversario de nuestro programa. Hola, ¿qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? Mi nombre es DJ Hermes y quiero felicitarlos por este primer año de profesionalismo con todo cariño de parte del DJ Hermes. Nuestro compañero Rodolfo Rodríguez, integrante del equipo de la emisora Pacho Estéreo, nos da su opinión en este gran especial. El saludo especial para los oyentes de este espacio noticioso Recorriendo Cundinamarca. Estamos de celebración, estamos de cumpleaños. Quiero saludar especialmente a los oyentes, a cada uno de los periodistas de este espacio noticioso en el departamento. Igualmente saludar a las directivas, a don Darío Sabogal, a Patricia Rodríguez, a don Víctor Manuel, que cada día pues dedican tiempo para este espacio noticioso. A don Elkin Parra también, en la parte de grabación. Lo queremos saludar desde el municipio de Pacho, en el departamento de Cundinamarca. Somos una de las emisoras, una de las 25 emisoras del departamento que emite este espacio Recorriendo Cundinamarca. Nuestros oyentes se han comunicado al respecto. Ven algo positivo en este espacio Recorriendo Cundinamarca, siempre con las noticias, siempre llevando un mensaje bien importante. Lo que no se conoce en los medios departamentales, en los medios nacionales, está aquí en la radio comunitaria. Este proyecto que nació hace bastante tiempo, hoy lo vemos realizado gracias a las directivas. Entonces queremos saludarlos y desearles que este primer aniversario pues sea bien festejado. ¿Y quiénes van a ser los beneficiados? Nuestros oyentes de la radio comunitaria. Gracias a todos ustedes, mil felicidades, que sigan recorriendo Cundinamarca, les dice Rodolfo Rodríguez. Nuestros oyentes también entregaron sus puntos de vista sobre este programa informativo. Hola amigos, yo soy Angie. Quiero felicitar a Recorriendo Cundinamarca en este su primer año. Idealismo, profesionalismo y cada vez más oyentes. Estamos informados de noticias en nuestro municipio y las emisoras comunitarias que se encuentran en Cundinamarca. Un saludo muy especial y felicidades por su primer año. Hola oyentes de Recorriendo Cundinamarca, buenos días. Me siento orgulloso de que cumplan un año. Quiero felicitar a don Darío Sabogal, a Jenny Patricia, a don Elkin Parra y a don Víctor Manuel, que hacen parte de este gran programa periodístico. Y a todas las 25 emisoras que han hecho Recorriendo Cundinamarca en este año un verdadero programa de éxito. ¿Por qué es importante Recorriendo Cundinamarca? Por lo siguiente, porque se reúne todo el departamento de Cundinamarca, noticias que prácticamente nunca se escuchaban en una emisora comunitaria. Y gracias a este proyecto del doctor Darío Sabogal y el grupo de trabajo que formaron, se pudo lograr ese proyecto. Yo hice una realidad, un año al aire. Este fue el informe desde Pacho Estéreo con el auspicio de Hogar Geriátrico San Martín de Loba en Zipaquirá. Fundación Hogar Geriátrico San Martín de Loba en Zipaquirá. Un hogar con calor humano. Los adultos mayores cuentan con atención a sus necesidades las 24 horas del día, suministro de medicamentos, alimentación balanceada, atención médica, actividades recreacionales, asistencia espiritual y especialmente amor, cariño y respeto. En Zipaquirá, Hogar Geriátrico San Martín de Loba, Carrera Quinta número 340, Vereda Barandillas. Teléfonos de contacto 311-456-4209, 314-238-6451, 851-8505. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Hoy martes 16 de abril. Hemos hecho realidad el sueño de trabajar unidos. Recorriendo Cundinamarca, somos todos. Son muchos los personajes y hechos especiales que hicieron parte de nuestro programa y que en el transcurso de este primer año nos presentaron sus inquietudes, problemáticas, proyectos, avances y todo pensando en beneficio del pueblo cundinamarqués, ya que son ustedes, queridos oyentes, los que nos motivan a seguir adelante. Y seguimos convencidos del compromiso ciudadano y social de Recorriendo Cundinamarca para contribuir al desarrollo de nuestro departamento. Gracias a nuestros 25 radios comunitarias asociadas y a sus fieles oyentes. Sol Estéreo de Anapoima. Colina Estéreo de Caparrapí. Choachí Estéreo de Choachí. Amigos de Chocontá, de Chocontá. Vital Estéreo de Cucunubá. La Voz del Agua de Cogua. La Paz FM Estéreo de El Peñón. Chingaza Estéreo de Fomeque. Corazón de María de Girardot. Guaduas Estéreo de Guaduas. Síquima Estéreo de Guayabal de Síquima. Ciber Estéreo de La Palma. Lenguasaque Estéreo de Lenguasaque. Azoam Estéreo de Mosquera. Pacho Estéreo de Pacho. San Francisco Estéreo de San Francisco. Sasaima Estéreo de Sasaima. Angelus Estéreo de Sesquilé. Siba Estéreo de Sibaté. Chuscal Estéreo de Sopó. Radio Huayca de Tabio. Shalom Estéreo de Tocaima. Alegría Estéreo de Tocancipá. Ubalá Estéreo de Ubalá. Y Frecuencia 5 de Vergara. El 16 de abril demostramos a toda comunidad Cundinamarca, que el sueño de trabajar unidos se hace realidad. Recorriendo Cundinamarca, sigue al aire, porque Cundinamarca somos todos. Recorriendo Cundinamarca, el primer informativo de los cundinamarqueses. Cordial saludo a todos nuestros oyentes en los diferentes municipios donde nos amplifican a esta hora. Desde Tocancipá, muy felices por este primer aniversario de nuestra red de emisoras al aire todos los días, de lunes a sábado, recorriendo Cundinamarca. Para el municipio de Tocancipá y para Alegría Estéreo ha sido un espacio significativo de compartir, de integración y, por supuesto, de difusión de toda la información de nuestro municipio a través de todo el departamento. Y en este primer aniversario queremos celebrar también junto con nuestros 15 años al aire como emisora comunitaria. Por eso hacemos la invitación extensiva a todos los oyentes que nos escuchan en los diferentes municipios del departamento para vivir con nosotros esta gran celebración. En Alegría Estéreo estamos de fiesta. Y lo celebramos con todos nuestros oyentes, Desde el 14 hasta el 28 de abril. Premios, sorteos, sorpresas, invitados y mucho más. Además, celebración eucarística todos los días a las 6 de la tarde. Con la participación especial de los sacerdotes que han hecho parte de estos 15 años de historia. Y a partir de las 7 de la noche, velada cultural con danzas, teatro, música en vivo, artistas regionales, música sacra, juegos autóctonos, presentaciones y muchos premios para nuestros oyentes. Recuerda, estaremos en el auditorio de la Casa de la Cultura, entrada gratis. ¿Gratis? Gratis. Porque nosotros sí cumplimos todos los días. Todos los días, del 14 al 28 de abril. Los esperamos en Tocancipá, Valle de las Alegrías del Zipa. Continuamos en este especial de aniversario. Le preguntamos a nuestro director Darío Sabogal cuál es la proyección de nuestro magazine Recorriendo Cundinamarca. Yo considero que definitivamente si nosotros hemos soñado en algo que es el trabajar unidos, la proyección debe ir única y exclusivamente encaminada a cumplir ese propósito, a que esa meta, ese ideal se haga realidad total. Y valga aquí lo que Juan Gozaín me dijo en Cartagena, que si una emisora logra impactar a su comunidad, a su región, pues si nosotros estamos unidos y estamos llevando esa voz de manera conjunta, vamos a lograr que el impacto sea mayor y que los resultados del desarrollo comunitario se vean a más corto tiempo. Y como líder de las radios comunitarias, ¿qué proyectos se adelantan a favor de la radio comunitaria? Mire, Víctor Manuel, creo que hay dos cosas que hacer. La primera, redoblar esfuerzos para consolidar nuestro magazine como único informativo comunitario del centro del país. Y para esto, pues debemos hacerlo a través de alianzas interinstitucionales que nos permitan cumplir nuestros objetivos, nuestra misión, nuestra visión, mediante la cual creamos hace 3 años a Recorriendo Cundinamarca. Y la segunda tarea, seguir acompañando y respaldando de manera decidida a nuestra organización nacional, la Corporación Zipaz, que es nuestra red de redes para lograr juntos el reconocimiento y el respeto de las instituciones estatales y el respaldo necesario a nuestra tarea como radialistas comunitarios a lo largo y ancho de la nación. Asimismo, volvemos con la reseña especial de voces de personalidades que a lo largo de nuestro primer año fueron parte de la noticia diaria, del trabajo periodístico y la respuesta a nuestra diaria inquietud de mantener debidamente informada a la comunidad cundinamarquesa. Y es por esta razón que hoy recordamos el reconocimiento del presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos Calderón, por el significado de la radio comunitaria y su interés de apoyar el proyecto de ley que el año pasado radicó el senador Juan Manuel Galán Pachón. Escuchemos en este especial al presidente de Colombia, Dr. Juan Manuel Santos.

Bueno, feliz día. Muchas gracias. Un saludo para todos ustedes. Hoy martes 16 de abril. Celebramos nuestro primer año al aire. Recorriendo Cundinamarca, somos todos. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Hola Jenny y Víctor Manuel y a nuestro amigo y director Darío Sahogal desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en este día tan especial, hoy martes cumpliendo ya el primer año de información a través de las 25 y más emisoras comunitarias que se han vinculado cada día para llevar a cabo la difusión, igualmente que nuestra cultura sea conocida de los 116 municipios. De verdad que vale la pena que este proyecto se mantenga vigente y que a través de los municipios, de nuestras emisoras, aún hagamos partícipes a nuestros alcaldes y que podamos aún poder estar en completo con todas las emisoras comunitarias en el departamento. De verdad, mil y mil felicidades a ustedes que también han sido parte de este equipo tremendo, el esfuerzo, como dicen nuestros amigos, ese esfuerzo tan valioso que ustedes han puesto allí desde los estudios. Un saludo muy especial de nuestro equipo de trabajo, igualmente quien les habla, su amigo y director Darío Urbano, desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida, 92.6 FM. Mil felicitaciones, mil bendiciones y que el Dios del cielo nos ayude a permanecer unidos en este proyecto de comunicación comunitaria y de información para nuestro departamento Cundinamarca. Sol Estéreo, una señal llena de éxitos. Y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Hoy estamos saludando a Recorriendo Cundinamarca por ser el día de su cumpleaños. Queridos amigos, me alegra trabajar junto a ustedes y le deseo muchos éxitos a este gran proyecto. Recorriendo Cundinamarca, donde hemos tenido momentos felices, momentos tristes, llevándoles a todos ustedes la noticia. Recorriendo Cundinamarca, hoy cumple un año. Frecuencia 5, desde Vergara, Cundinamarca, los saluda con mucho cariño. Sigan con ese anhelo de trabajar por este gran proyecto de Recorriendo Cundinamarca. Feliz cumpleaños les desea todo el equipo de Frecuencia 5. Feliz cumpleaños te desea toda Vergara. Feliz cumpleaños, que cumpla muchos más, que te atropelle la dicha y la alegría. Frecuencia 5 te desea amor y paz. Al cierre de esta edición queremos agradecerle a todos los directores, periodistas, locutores y técnicos de cada una de las 25 emisoras comunitarias que apoyan la realización y emisión de este programa radial que sin duda marca la historia de la radio comunitaria en Cundinamarca y Colombia. Yo me uno, Patricia, a estos deseos porque realmente tenemos que agradecerle a todos nuestros compañeros, a todos estos periodistas en la provincia que diariamente están pendientes de captar la información, de convertir ese rumor en una verdadera noticia y entregarla a nuestro programa Recorriendo Cundinamarca para que a su vez se multiplique y llegue a todos los hogares, a todos los rincones del departamento. A todos, mil y mil gracias y especialmente a ustedes, queridos oyentes, que son el motivo real por el cual madrugamos a trabajar para engrandecer a Cundinamarca. Quiero agradecerle en este momento primero a Dios y segundo a cada uno de los directivos, locutores y periodistas de estas 25 radios comunitarias, porque gracias a su respaldo lograremos la unidad y lograremos las metas soñadas por todos. Muchas gracias y sigamos adelante por esa gran audiencia que está dispersa en nuestros hermosos 116 municipios del primer departamento del país, Cundinamarca. Gracias por su sintonía. Este fue el gran especial del primer aniversario de Recorriendo Cundinamarca. Esperamos seguir contando con su audiencia. Un agradecimiento especial a nuestro compañero Elkin Parra por la producción de este programa. Un feliz día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.